Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Su predicación. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Y mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: Seguidme, y haré que seáis pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y les siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Y dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, y se fueron tras él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Su predicación. Cuando Dios llama, se deja lo actual y se vive una nueva vida, una vida con Jesús. La vida pasada ya no es como la presente. En esta presente, las cosas de Dios son más importantes que las cosas del mundo. Se ama más y mejor, porque se comparte este amor. Todo el amor que sentimos se comparte con Jesús, con el Dios que vive en nosotros. Y la cruz es aceptada y llevada entre los dos, entre Cristo y yo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.